Bueno, hace bastante tiempo que estábamos buscando hacer esta nota que vamos a hacer ahora. La noticia tiene que ver con la aparición de los restos de un compañero que permanecía desaparecido. Estábamos hablando del militante social Hugo Julián Luna. Sus restos fueron encontrados por el equipo de antropología forense y vamos a charlar con uno de sus integrantes, con Maco Somiliana. ¿Qué tal, Maco? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí haciendo oral y público. ¿Cómo va? Hola, sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos perfecto. A ver, yo contaba este caso de Luna, de los restos de Luna. ¿Por qué no nos contás cómo fue que llegaron a sus restos? Bueno, nosotros hace mucho tiempo, con base en la investigación histórica, sabíamos que había habido varias apariciones de personas en la costa atlántica, fundamentalmente en dos eventos que son los más numerosos. Uno en diciembre del 77, en el cual aparecieron seis personas, de las cuales cinco fueron identificadas y tres de ellas eran madres de Plaza de Mayo secuestradas en la iglesia de Santa Cruz, y una de las monjas francesas y Ángela Watt. Y otro episodio similar, pero más numeroso, en diciembre del 78. Las primeras en identificar fueron las personas del 77, con las del 78 hubo durante mucho tiempo serias dudas sobre poder identificarlas, pero finalmente, igual que en el caso del 77, la existencia de una huella digital parcial tomada una de las víctimas nos permitió tener una idea de dónde provenían, porque la huella de esa persona correspondía con Isidoro Peña, que había estado detenido en el Olimpo. A partir de esa primera identificación dactiloscópica fuimos a buscar los restos al cementerio de General Lavalle. Fue complicado porque esos restos habían sido inhumados en una fosa común en el momento de su aparición, en diciembre del 78. Habían sido exhumados por orden judicial en el año 84-85, sin haberse podido identificar, llevados a la asesoría pericial de la Suprema Corte bonaerense en La Plata, y vueltos a inhumar en el cementerio de Lavalle, de donde nosotros finalmente los pudimos recuperar en el año 2005-2006. Los estudios que se hicieron permitieron conocer las características generales de las personas y teniendo una idea de dónde habían estado, empezaron a hacerse las comparaciones genéticas correspondientes, y así se fueron dando las identificaciones, y una de esas identificaciones, que fue notificada hace muy poco tiempo, es la de Hugo Luna. A ver si entendí bien. Ustedes vienen trabajando en este cuerpo, en la identificación de este cadáver, ¿hace seis años? No, hace seis años se recuperó a todo el conjunto. ¿Sí? Okay. Se estudió el conjunto, se separaron porque estaban mezclados, y se mandaron muestras para extraer secuencias de ADN de cada uno de los individuos. Esas secuencias se empezaron a comparar con las muestras que la familia había ido aportando y aún hoy sigue aportando. Y a partir de esas comparaciones, hace menos de un año, se hizo la identificación de Hugo Luna, en realidad hace bastante menos de un año, y lo que sucedió después es que, en este caso, como en todas las identificaciones, intervino un tribunal que es el que finalmente dicta la resolución de identificación, y recién en ese momento la identificación se puede hacer pública, como en este caso. Uh-huh. ¿En cuántos casos ustedes han recuperado la identidad de víctimas del terrorismo de Estado? Porque vale decir que el equipo no solo trabaja en casos de víctimas de terrorismo de Estado, pero sí que, digamos, la mayor parte del laburo aquí en Argentina tiene que ver con eso. ¿A cuántas víctimas recuperaron? Nosotros hemos identificado más de 500 personas y empezamos trabajando exclusivamente en casos de personas desaparecidas, y sí, después se trabajó en casos de personas desaparecidas en otros países, y desde hace un tiempo esta parte también se trabaja en otros casos no específicamente relacionados con desaparición de personas, algunos casos de trata, otros casos de personas no identificadas en contextos distintos. Claro, por ejemplo, vale decirlo, en estos días se están trabajando en Córdoba para tratar de identificar mediante una denuncia si encuentran algunos restos y si esos restos corresponderían a Marita Verón. Exactamente, eso está empezando, digamos, lo que se está tratando de hacer es corroborar si la denuncia se corresponde con alguna posibilidad de hallazgo. Se está trabajando con georradar y otros métodos de prospección para ver si se puede establecer si efectivamente hubo una inhumación clandestina en ese lugar. Si llegado el caso de que esto se pudiera establecer, va a haber que ser cauto y con mucho cuidado, teniendo en cuenta que cualquiera sea la naturaleza del caso, hay muchas personas involucradas que están esperando, entonces hay que ser cauteloso y lo que va a haber que hacer en ese caso es sacar una muestra, secuenciar esa muestra y hacer las comparaciones que permitan establecer la identidad. Uh-huh. El trabajo del equipo de antropología, ¿tiene solo que ver con una vez que está el cuerpo tratar de identificarlo o en el trabajo, digamos, de investigación previo también ustedes trabajan? Mira, en realidad el objetivo del equipo cuando se fundó hace más de 20 años y que sigue siendo hoy es llegar a la identificación. Obviamente no se puede hacer un trabajo de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que la posibilidad de hacer comparaciones genéticas es relativamente reciente, pero aun cuando haya la posibilidad de hacer comparación genética, la mejor forma de desarrollar el trabajo es teniendo una idea lo más acertada posible de lo que sucedía, y más allá de lo que sucedía, ¿por qué sucedía respecto de una determinada persona en un momento determinado y no en cualquier otro momento determinado y respecto de cualquier otra persona? Esto básicamente lo que quiere decir es un trabajo que se asemeja mucho, es muy gráfica la comparación con un rompecabezas. Claro. Es juntar datos, pedacitos de datos, fragmentos de datos y tratar de ubicarlos en el lugar que les corresponde en el conjunto para así poder establecer rápidamente si hay una aparición o si se trata de una cualquier forma de recolección de un resto óseo, tener una idea lo más rápida y acercada posible de quién se puede tratar. Uh-huh. Antes hablábamos de que ustedes están también, digamos, metiéndose con otros casos que no están vinculados al terrorismo de Estado, pero el nacimiento del equipo sí tuvo que ver con lo que pasó aquí en la Argentina. Exactamente, somos una consecuencia de esa realidad histórica. Desafortunadamente, realidades tan dolorosas como esta se repitieron en muchos otros países y el conocimiento que se adquirió a partir de la realidad argentina se pudo aplicar en muchos países que vivieron experiencias relativamente similares, primero en América, después en casi todos los países de América Latina, en África, en Yugoslavia, en algunos países de Asia. Desafortunadamente, prácticas de este tipo pues fueron muy frecuentes. Ahora, se dio, digamos, que hubo prácticas de desaparición de personas en muchos lados, pero no hubo muchos muchos como ustedes que se hayan congregado para tratar de revertir, o por lo menos, a ver, en lo que estuviera a su alcance, revertir el resultado de la desaparición de personas. ¿No sucedió esto en otros países? Sucedió. Por ahí nosotros tuvimos algunas ventajas comparativas, porque empezamos un poco antes. También es cierto que la idea del equipo es tratar de formar equipos similares en los lugares a donde se va, porque vos podés viajar 2 o 3 meses a un país y hacer una excavación y eventualmente hacer una identificación. Pero de lo que hablábamos antes, contextualizar el hecho, entender el hecho, manejar las variables históricas, compulsar la enorme cantidad de documentación que en general existe, no es algo que se pueda hacer en una visita por más prolongada que sea. Por eso la idea es conformar equipos nacionales que puedan, en el caso de que las condiciones estén dadas, llevar adelante el trabajo de manera continua. Así se conformó un equipo en Guatemala, por ejemplo, que también hay una gran cantidad de desaparecidos. Cuando nosotros nos metimos a investigar a propósito de lo que sucedió en España en las épocas del franquismo, nos encontramos con que la sociedad no tiene resuelta la cuestión, es más, está dividida entre quienes quieren que se exhumen los cadáveres y se reconozca quiénes son los compañeros que fueron enterrados como NN y quiénes no. Aquí está aceptado como socialmente, ¿no? Que hay que, ustedes ven esto que son el resultado de ustedes mismos, de que la sociedad ha aceptado que hay que esclarecer lo que sucedió? Sí, mira, yo te diría que en un sentido, comparando el esquematismo, digamos, el modelo español es el modelo opuesto, ¿no? El modelo que se impone durante 40 años de dictadura para que no se hable de esto, y todavía hay mucha resistencia a volver a abrir ese paquete. Acá efectivamente la sociedad acompañó, y de hecho no se puede hacer ese trabajo sin el acompañamiento de la sociedad y de los familiares que están interesados en saber lo que pasó y en recuperar los restos. Uh-huh. Estamos hablando con Marco Somigliana, que es integrante del equipo de antropología forense. ¿En qué otros países han trabajado? Porque vos diste algunos casos, pero me parece que quizás nombraste los más reconocidos por todos nosotros, digamos. ¿Qué caso, digamos, que los sorprendió a ustedes mismos que lo llamaran? ¿Desde dónde, por ejemplo? Mira, siempre uno recuerda por ahí casos que son emblemáticos y que nos lo recuerdan siempre. El caso de esta guerrilla del Che en Bolivia, en Valle Grande. Claro. Y después también casos que por contextos culturales totalmente diversos, distintos a los que uno está acostumbrado, también son más complejos, porque también uno tiene que, digamos, hacer su propia adaptación. Trabajamos en Etiopía, trabajamos en Congo, trabajamos en Mar Oriental, trabajamos en Filipinas, y se han hecho consultas en muchos otros países que todavía, países como Argelia, que todavía no están dadas las condiciones para hacer el trabajo conjunto, pero bueno, ya se están tratando de establecer contactos para preparar para cuando las condiciones políticas lo permitan. Marco, querido, habla Víctor Basterra. Estoy acompañando acá a Fernando, a María Eugenia y a Silvina Manguía en este programa, y simplemente quería saludarte, mandarte el abrazo siempre que nos debemos, porque hace rato que nos teníamos que encontrar y ya nos vamos a encontrar, posiblemente la semana que viene. Entonces, simplemente quería agradecerte lo pedagógico y lo comprometido de la causa de ustedes y la tuya, fundamentalmente. Yo, perdóname que te interrumpa, pero yo diría nuestra, porque cuando uno recibe agradecimientos, sobre todo viniendo de vos, se siente medio incómodo, porque personas que hicieron cosas como la que vos hiciste, muchas de las cosas que nosotros pudimos hacer no se hubieran podido hacer. Bueno, compañero, te hablamos pronto. Abrazo grandote. Café. Bueno, Silvina, cuando presentamos a Marco Somigliana, lo hicimos hablando del caso Luna. Uh-huh. ¿Te parece que aportemos algún dato más? Sí, los restos de Hugo Julián Luna fueron inhumados el pasado sábado 24 en la plaza de Purmamarca, de donde él era oriundo. Sí, el compañero maestro mayor de obras y a punto de recibirse de ingeniero civil, era hijo de un matrimonio de esa ciudad, de la señora Dalmira Quival y del señor Gregorio Luna. Se desempeñaba como ayudante de cátedra en la Universidad de La Plata. Fue secuestrado el 17 de junio de 1978 de una obra en construcción de viviendas que dirigía en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Por informes e investigaciones que reconstruyeron a lo largo de estos años compañeros, familiares, se pudo saber que él fue llevado al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Olimpo, en el barrio de Floresta, en Capital Federal, donde estuvo detenido desaparecido.